de frente quise preguntar cómo te llamabas, te saca a bailar. Mas cuando bailaba no supe decir que tú me gustabas, mudo me quedé. Terminó la fiesta y cuando te busqué afuera en la calle ya no te encontré. Yo desde ese día ya no falto a ese lugar, esperando a que vuelvas para decirte mi verdad. Mis amigos me preguntan por qué yo paro sé que parezco un don y yo nunca te conocí. Hoy pensando en ti yo nunca me olvidaré que fue en el palenque donde te conocí. Falto ese lugar, esperando a que vuelvas para decirte mi